Tinterinet Podcast. 1, 2, 3, probando. Grabando. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a Banam Comic, donde les presento mis dibujos, mis procesos de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Y bueno, estamos aquí felices y contentos porque vamos a arrancar con lo que es el especial de historias de terror, con el especial de Halloween aquí en Banam Comic. Por supuesto, claro que sí. ¿Sabes que rezo todas las noches para que se fugue? ¿Y por qué haces eso? Para poder matarlo. La niña de la curva. Tan tan tan tan. Tan tan tan tan. Resulta, antes de pasar a la niña de la curva, déjenme contarles que yo trabajé en la autopista. Ya varios de ustedes ya lo saben, siempre lo ando diciendo por acá. Y ahí, y como ustedes saben, ahí en una autopista, pues ahí ocurren muchas desgracias, muchos accidentes, desafortunadamente. Así que si ustedes van a manejar una autopista, por favor, antes que nada, cuídense mucho. Recuerden que hay alguien que los está esperando, así que tengan mucho cuidado, ¿sale? Bueno. Y a mí, mucha gente me echó el aventón, el ray. Y dentro de estos aventones, para estas temporadas, había muchas historias de terror que me contaba la gente. Me contaba que veían en las orillas de las carreteras, a veces gente así desangrándose. Ellos, es lo que veían, ¿no? Es lo que veía la gente. Gente desangrándose. Ya después se enteraban que justo ahí donde vieron a esa persona, ocurrió un accidente en algún momento. Eso es muy común, ¿eh? Eso es muy, muy común. O también a una compañera, fíjense que una compañera, ya que había salido de turno, ya se estaba yendo a su casa, iban en un carro, dice que a medio camino se les atraviesa una mujer de blanco, que llevaba, dice que llevaba como unas bolsas. Había salido, creo, a comprar algo así. El caso, no es cierto, es broma. El caso que esta mujer, por la velocidad a la que ellos iban, ya no lograron esquivarla ni nada, sino pues ya pasaron encima de ella. Y lo interesante es que el carro la atravesó. Era un fantasma, digámoslo así. Dice mi amiga que ella dentro del carro nada más vio como en medio de ellos pasó esta silueta, este fantasma en medio del carro, mis queridos amigos. Imagínense qué impresión, ¿eh? Qué impresión. Y pues bueno, muchas historias de terror ahí en la autopista, con estos aluches sobre todo. A los guardias, algunos guardias les hacían maldades, no los dejaban dormir, les tiraban piedras. Y cosas así se escuchaba mucho. Yo en una ocasión, mis queridos amigos, yo estaba en el turno de la noche, en un carril bajo. Y esto lo van a escuchar mis amigos de la autopista, pero no es nada nuevo para ellos. Cuando te toca carril bajo, por lo general, pues vas a dormir. ¿Por qué? Porque hay poco tráfico y poco aforo. Y el día anterior, pues tuviste muchísimo tráfico, muchísimo aforo. Pues ya llegas cansado, ¿no? Y al otro día, pues nuevamente te toca un carril fuerte donde sí va a haber mucho aforo. Y pues bueno, así que este carril bajo, aprovéchalo, cabrón. Pero bueno, para dormir, obviamente. Y yo, pues ya me disponía a dormir, pero en eso me hablaron mis amigos, mis compañeros de turno, y me puse a platicar con ellos. Estaba ya platicando con ellos fuera de mi cabina, tranquilamente, y de repente escuché que el vidrio de mi cabina lo estaban golpeando, como que con unas monedas, con una monedita, tac, tac, tac, tac, tac, se estaba escuchando. En ese momento nos callamos todos, porque logramos escucharlo todos. Estaban un par de guardias, estaba mi compañero de turno. Lo escuchamos, Cam. Y dijimos, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Sí lo escucharon? Sí. Y ya saben, aquí su cuate Balán Valiente, Cam, no manches. Valiente el chavo. Me asomé y no había nada. No había nada. Esto no lo hagan, ¿eh? Solamente gente valiente tiene que hacer esto, porque no vayan a agarrar un mal viento, van a ver, les quede la boca chueca. Así me decía mi abuelita cuando le torcía yo la boca, que me regañaba. ¡Ojalá venga un mal viento, chamaco! ¡Te quedes con la boca chueca! Obviamente era cotorreo. ¿Qué estás hablando? Michael se ha escapado. Les digo, los aventones que me daban, siempre me contaban cosas para esta temporada, que veían gente en las orillas. Y recuerdo un señor que se llevaba bien conmigo porque era cliente frecuente de ahí. Él era conductor de esas combis de alquiler. Él era conductor de una combi de alquiler, de transporte público, digámoslo así. Y este señor me contó, me echó el ray y me dijo, ¿qué crees que me pasó, flaco? Hace poco, ¿qué le pasó? Pues venía yo de un viaje que me habían contratado un particular. Era un grupo de niños que llevé a la vecina ciudad de Mérida. Y resulta que pues ya veníamos como a las 3 de la mañana, tranquilamente. Y justo por aquí, me dijo, justo estábamos pasando ahí por donde le había ocurrido esto al señor. Justo por aquí, 3 de la mañana, venía yo relativamente despacio, porque esta es una subidita, así que pues la camioneta viene cargada y se baja la velocidad. Pues no vas a creer que se me atraviesa una mujer vestida de blanco, con el cabello hacia adelante, no se le veía la cara, cabello negro, no se le veía la cara. Y se me atraviesa, como venía yo despacio, logré parar, logré detener la camioneta, y frente a ella, veo que no se mueve, le empecé a tirar las luces, y veo que no se mueve. Y lo que hice, pues, traté de esquivarla, agarré, di el volantazo para esquivarla, y justo en ese momento que se empieza a mover la camioneta para esquivarla, desaparece en un humo negro. Y agarran y me dicen mis acompañantes, la persona que me había contratado, señor, ¿lo vio? ¿Cómo no lo voy a ver? ¿No viste que hasta traté de esquivarla? Y eso fue lo que me pasó, flaco, me dice. ¿Cómo lo ven, amigos, Terrible, ¿no? Imagínense que van tranquilamente carretera y de repente se les atraviesa ahí la llorona, caro, no manches. No, de estas muchas, muchas historias así se ven, te van contando. Le digo que son aparecidos porque muchas veces las personas te dicen, ¿sabes qué? Acabo de ver en la orilla una persona que se estaba desangrando, pero vestida de conductor de camión de pasaje. Ya saben que los señores de camiones de pasaje, pues ya van uniformados y todo eso, ¿no? Y los ven uniformados, desangrándose y todo eso. Pero dice, pero pues el camión nunca, no está. O sea, no hay ningún accidente ni nada. Ese tipo de cosas se ven y te lo cuenta la gente. Así que no crean que no es que no los quieran ayudar o algo así, sino que son espíritus. Thank you. el antipop, mis queridos amigos. Pero pues bueno, aquí están ustedes acompañándome y qué bueno que le estén pasando bien, nos estemos divirtiendo con estas historias de terror, chavos, ¿eh? ¿Cómo lo ven? Y ahorita les voy a contar la segunda cosa que me pasó. No manches. Resulta que un día estaba yo en carril bajo, durmiendo tranquilamente, ¿can? Ya saben, carril bajo, poco aforo, hay que descansar, ¿can? Hay que descansar porque en la noche ya regresas un carril fuerte. Estaba yo durmiendo tranquilamente. Estaba yo soñando, ¿can? No me van a creer, pero de repente, ¿can? Siento que, ¡pum! ¡Ay! Me cae un pedazo de jamón frío en mi frente, ¿can? ¡Ay! Jamón en mi frente, así frío y así. ¡Ay, güey! ¿Jamón? Pues estaba yo durmiendo, tranquilamente, soñando, ¿can? Y siento la rebanada de jamón ahí, un cuadrito de jamón. Lo recuerdo bien, hasta ahorita me estoy acordando. Un cuadrito de jamón, así chiquitito, ¡pum! En mi frente. ¡Ay, güey! En una de esas reacciono del sueño, digo, güey, jamón frío, aquí en la autopista, aquí en mi cabina. Puta, abro los ojos así en chinga y no van a creer que brinca la rana de mi frente. Una rana me cayó en la frente, señoras y señores. Ahí está tu jamón frío, ahí está tu rebanada de jamón. Era una rana lo que tenía yo en la frente. Sí, chavos, no manches. Es que para la temporada de lluvia hay muchos animalitos de estos ahí en la autopista. Y no manches, güey. Entran a la cabina. Por más que los estás saque, entran a la cabina ahí. Y no, me brincó en la frente. Yo pensando que era una rebanada de jamón, güey. No manches, güey. La lista, dice, historia de mi vecinita, la niña de la curva, noviembre nocturno, que es las historias de terror, mis queridos amigos, la noche de las carnes frías, Jesús bendito, Dios nos agarre confesados. Les voy a platicar así, algo así, rapidito acerca de lo que es noviembre nocturno. Noviembre nocturno es un podcast de audio, en verdad, bastante interesante. Si a ustedes les gustan las historias de terror y todo esto, pues escúchenlo, lléguenle, como diría el Angel, lléguenle a Noviembre Nocturno. Van a ver que les va a gustar bastante. Bien estructurado, tiene música y ambientación, tiene soniditos así bastante interesantes. Ellos leen historias, cuentos de escritores famosos como Lovecraft, pues varios actores, escritores famosos de terror, en verdad. Y se la van a pasar muy, muy bien. Yo se los recomiendo mucho. Noviembre Nocturno se llama el podcast. En verdad, no se van a arrepentir. Yo lo escucho, me gusta escucharlo mucho. Así me pongo mis audífonos, can, y en verdad me la paso súper, súper bien. Noviembre Nocturno, ahí por si ustedes pueden escucharlo, no se van a arrepentir. Sí, mi hermano, era un desastre los animalitos, los bichitos allá en la autopista, can. Pero me la pasé bastante bien, ahí. En la autopista. Pues ahí están, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos estamos viendo hasta el día jueves. Jueves y todo. Si no ocurre nada malo, hasta el día jueves nos estamos viendo. Ya saben, aquí muchas gracias por acompañarme. En verdad se los agradezco que me estén acompañando. Ojalá y se la hayan pasado bastante bien. Y pues nada, me queda que decirles que los espero aquí el día jueves para que me acompañen en otra aventura aquí de Balam Comic, donde les comparto estos estos trazos, donde les comparto mis historias y nos las pasamos bien aquí cotorreando. Y pues bueno, excelente, mi hermano. Qué gusto, Panchito, que te la hayas pasado bien. Y a todos los que vieron este programa, estuvieron acompañando, muchas gracias. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Ya saben, síganme en todos lados estoy como Balam Comic. En Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, en todos lados. Y si quieren descargar mi primer cómic, que se llama Las Popeyas Gears, lo pueden hacer de forma gratuita ahí en balamcomic.com. Ahí luego se ve cómo pueden descargar Las Popeyas Gears. Y pues ya está. Eso es todo por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Ya saben que tenemos aquí una cita de lunes a viernes, cuando todo marcha normal, a partir de las 9 de la mañana, hora de México. Mis queridos amigos, muchas gracias por acompañarme. Nos estamos viendo. Bye, bye. Excelente inicio de semana. ¡Súbele, DJ! Un abrazo a todos. Bye, bye. El antipop, mis queridos amigos. Un, dos, tres, probando. Grabando. ¿Qué estás hablando? Michael se ha escapado. Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo. Bonus track. Perdona, está ocupado. ¿Hola? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Bonus Track, episodio número 251. Aire canta el cartelito rojo que tenemos acá. Muy buenas noches, pura vida, muchachos, ¿cómo están? Felices, me imagino. Volvió la alegría, volvió Bonus Track una vez más acá. Bienvenidos, amigos del otro lado, de acá en nuestra nueva casa, por primera vez en Radio 099.5 Bonus Track. Ahí estamos. Buenas noches, chicos. Hacía mucho que no los veía. Muy contentos de estar acá. Gracias, Internet Archive. Sabes que rezo todas las noches para que se fugue. ¿Y por qué haces eso? Para poder matarlo. Es nada más y nada menos que la sexta temporada. Sí, y hoy más que nunca desde el más allá, me parece, ¿no? Sí, sí. Un episodio raro, digamos. Sí, jugado. Oscuro. Sí. Con alguna que otra cosas para aterrorizarse en esta noche, en vísperas de lo que algunos llaman Noche de Brujas. Noche de Brujas. Nos mandaba un mensaje Germán que dice, mirá, ¿es cierto que cierto lo que dicen en la calle, que vuelven para Halloween porque son unos muertos vivientes? Amigo, dijimos los medios de comunicación, tenemos nuestro Twitter @bonusfm, nuestra cuenta de Instagram @bonustrackenradio, nuestro Facebook se llama igual, bonustrackenradio, nos pueden escribir por privado. Los 250 capítulos de Bonus Track están en esa página, todos editados y de una manera bien prolijita. Están los 250 programas para aquel que quiera saber de qué se trata Bonus Track, pueda ir ahí y escucharlo. Darle play y disfrutar es bonustrackenradio.blogspot.com.ar, o si no, también nos pueden escuchar vía Spotify, vía iTunes, vía iVoox. Busca. La verdad que muy lindo, chicos. Lo esperaba con muchas ansias este momento, así que la pasé muy bien, me gustó mucho el programa y nos vemos en el próximo episodio. Pura vida. Tres probando, grabando. El antipop, mis queridos amigos. Pura vida.